Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en este espacio de Zona Cultura, en el que le ofrecemos a usted información cultural que se genere en esta institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en todo el país. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy usted nos acompaña a través de las señales de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM y 940 AM. Les recordamos que si no puede acceder a estas señales, puede hacerlo a través de la página www.casadelacultura.gov.es. Y también usted puede descargar nuestra aplicación ingresando a Play Store, ponga Radio CCE y puede llevar la señal de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 7:01 a.m, tiempo para recordarle a usted también que el pico y placa ya inició y además las novedades que nos presenta la Agencia Metropolitana de Tránsito, así como también ECU 911, y les daremos a conocer algunas novedades que nos presenta el INAMI. Darío. Saludos cordiales, amigos, estamos ya de regreso, estamos iniciando ya nuestra emisión número 65, correspondiente a este lunes 8 de abril. Es un gusto poderles acompañar todas las mañanas de lunes a viernes con toda la información artística y cultural, marcando la diferencia en el dial ecuatoriano. Vamos ya con la información de lo que corresponde a, en cuanto al pronóstico del tiempo que nos da a conocer el INAMI. Con el boletín que ellos lo publican desde el 9 hasta el 11 de abril, el pronóstico de ellos nos señalan que nuestro país tiene el ingreso de masas de aire fría desde el sur del continente, que motivará el descenso de temperaturas mínimas y máximas en las provincias ubicadas al centro y sur de la región amazónica e interandina, que se prevé que las temperaturas mínimas oscilen entre 14 y 18 grados centígrados en las regiones amazónicas y que desciendan ligeramente en las provincias del centro y en el sur del Callejón Interandino. ¿Qué podría pasar? Algunos cultivos se verán afectados en zonas por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, debido a que se producirán heladas en estos sectores. Las recomendaciones que nos da este instituto es tomar líquidos calientes para que mantengamos una temperatura corporal adecuada, comer frutas y verduras ricas en vitamina C, como la naranja, el limón, la guayaba, fresas, ciruelas, pimiento, brócoli, entre otros, y también que bebamos agua, preferiblemente al tiempo, mantener la hidratación corporal. Eso nos permitirá que el cuerpo regule mejor su temperatura. Al salir de un lugar caliente, debemos cubrirnos también nuestra boca y también nuestra nariz. Es lo que nos, las recomendaciones que nos da este instituto. Lo que sucede para en cuanto a la radiación ultravioleta para este día, el pronóstico nos señalan que en la parte interandina tendremos 8 y 10 puntos. Ustedes podrán observar, aquí al menos alrededor de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, tenemos cielo despejado, la presencia del sol, y nos señala que tendremos de 8 a 10 puntos de radiación ultravioleta. En la región litoral, de 7 a 10 puntos, Amazonía, de 3 a 6 puntos, y en la región insular, en las Islas Galápagos, de 10 a 13 puntos. Así que también, sin descuidarnos de las posibles lluvias que tengamos en la tarde, también debemos protegernos del sol. Tenemos ya las 7:04 a.m, 7:04 a.m. Vamos. Y en la ciudad está ya operando el pico y placa, no se olviden, desde las 7:00 a.m. hasta las 9:30 a.m, la primera jornada. Hoy es lunes, la restricción es para los vehículos y automotores de la provincia de Pichincha y de todo el país, cuyo último número en su placa sea 1 y 2. La segunda jornada desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30, así que a tener mucha precaución sobre este tipo de medida que se realiza para agilizar el tránsito en nuestra ciudad, así como también para de alguna forma apalear los efectos de la contaminación que tiene la capital ecuatoriana. El perímetro de su aplicación está limitado por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y Diego de Vázquez al norte. Bueno, y vamos a seguir nosotros, tenemos ya las 7 de la mañana con 5 minutos, vamos a conocer qué nos trae EQ911 Quito, qué novedades se presenta, o si es que usted puede salir con absoluta tranquilidad si desea salir hacia el norte, hacia el sur del país. Bueno, informan que las vías de Pichincha, Napo y Orellana no presentan ninguna novedad. La invitación, como siempre, es para que respetemos las señales de tránsito y también la normativa vigente. Así que no hay que olvidarse de eso. Una de las situaciones es para aquellos que están llegando por este lugar es que hay aglomeración de personas sobre el redondel de Jumandi en la vía al Puyo. Ahí asiste la Policía Nacional y también la invitación es para que conduzca usted con precaución. Con estas novedades, con este preámbulo que les ofrecemos en el noticiario de Zona Cultura, nosotros nos vamos ya con el desarrollo de la información. ¿Qué tendremos durante los siguientes minutos en este espacio cultural de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Titulares en Zona Cultura. Seguimos con la información. Un día como hoy, 8 de abril, se recuerda personajes importantes de nuestro país y el mundo. Además, el Museo Nacional realizó conversatorios sobre patrimonio documental, resguardo y difusión. Borrador de proyecto de ley orgánica de turismo fue dado a conocer en la industria de Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi. También le contamos que la Fundación Títere Fue nos presenta la obra La Miel de Pascua y de la Abuela Chabela. La Universidad Nacional de Chimborazo y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural firmaron convenio para fortalecer la investigación y programa académico. Se llevó a cabo el primer encuentro humanista en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un Quito Activo recibió este sábado 6 de abril como el Día del Deporte. El recital Pasillo Jazz se presentará en la Casa de la Música. Y Art París tiene como invitado de honor a Latinoamérica. A partir de las 8 de la mañana, nuestro espacio de opinión y entrevista nos trae varias sorpresas, varios invitados para hablar de diferentes temáticas. Arrancaremos junto a Paulina Sauregui, directora del Museo Interactivo de Ciencias, y hablaremos sobre la propuesta denominada Mosaico de Trazos, Palabras y Materiales, y también sobre la muestra Secretos del Papel, que acaba de abrirse en este espacio público. Bueno, y también aquí en los estudios de la radio estaremos hablando sobre el primer encuentro de investigación tecnológica y artes musicales junto al rector del Conservatorio Superior de Música, Francisco Fierro, y el ingeniero José Luis Flores, presidente de la Red de Investigación Tecnológica. A esto se suma también Ramiro Guambunguete, que es profesor del Conservatorio Superior. Cerraremos este espacio junto a Pamela Rivera, quien es profesora de la Politécnica Nacional, y Tamara Bustos, del Vivarium de Quito. Estamos hablando sobre una conferencia que se va a desarrollar en estos días en torno al programa que realiza el Sistema de Museos de Quito, denominado Descubre la Amazonía en Quito. Hablaremos sobre esa conferencia, temas importantes de nuestra Amazonía. Seguimos en el noticiario de Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 10 minutos, 7 y 10. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 7:10 a.m. Arrancamos ya con la información. Este 8 de abril se recuerda el natalicio y fallecimiento de varios artistas del Ecuador y el mundo. En este día se recuerda también a pintores, folcloristas, concertistas, músicos y más. Este 8 de abril recordamos a personajes de nuestro país y del mundo. En el ámbito internacional, el 8 de abril de 1973, el famoso pintor español Pablo Picasso muere en la ciudad francesa de Mougins. ¿Pero quién fue este pintor? Nació en Málaga, España en 1881. Picasso es reconocido como uno de los genios del arte contemporáneo, gracias a sus numerosas obras que ahora se exhiben en museos de Barcelona, París y otras ciudades del primer mundo. Sus pinturas incluso pueden ser subastadas hasta por los 100.000 millones. A Picasso también se le reconoce porque a partir de su famoso cuadro, La señorita de Avignon, se dio un punto de inflexión en el arte, que abrió las puertas al cubismo y al arte abstracto. Picasso no solo fue un pintor, además hizo trabajos de escultura, cerámica, dibujo y grabado, de 1917 a 1924. También diseñó telones, escenarios y vestuarios para presentaciones de ballet. En 1935 ingresó al mundo de las letras, escribió poesía y posteriormente obras teatrales. Su vida la dedicó por completo a la creación artística. En 1905 nace en el Viejo Tambo, hoy Cantón Pelileo Tungurahua, el educador, escritor y folclorista Darío Guevara. Este personaje escribió La Rayuela en 1934 y Esquema Didáctico del Folclore Ecuatoriano en 1951. En 1929 nace en Guayaquil el clarinetista y concertista Melesio Layana. Fundó la Orquesta América y ha tocado en la Blasio Junior y con varios artistas reconocidos. En el año 2003 fallece en Quito el doctor en jurisprudencia, director de radio, locutor y cantante Eduardo Brito. Grabó música popular para los sellos nacionales como Los Pasillos, No Te Podré Olvidar y Manabí. Hiéreme con tu desprecio, mátame con tu falsía. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. 7:13 a.m. Nos vamos ya con la información de nuestro país. El Museo Nacional del Ecuador, en el marco del Día Nacional del Patrimonio Cultural, Monumentos y Lugares de Interés Histórico y Artístico, realizó el conversatorio sobre patrimonio documental, resguardo y difusión el pasado jueves 4 de abril en el auditorio del MUNA a las 5 de la tarde. Participantes en el conversatorio que expusieron procesos y prácticas de conservación, investigación, catalogación y difusión de los bienes documentales patrimoniales para su preservación fueron Leonardo Loaiza, bibliotecario del Museo Nacional, Diego Coral, director de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Pedro Navas, funcionario del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Diego Coral, a través del archivo audiovisual Contradicción y Desborde, presentó los procesos que están detrás de la conservación y difusión del patrimonio fílmico y cómo acceder a él. Porque para nosotros que tenemos una bóveda climatizada, es muy fácil saber, bueno, esto se lo estabiliza, se lo conserva, se lo guarda bien y se le pone en la bóveda climatizada y sabemos que va a durar por lo menos 100 años. sí, en el material en perfecto estado, pero nosotros no sabemos cuánto puede durar un material en un LTO. Tenemos ideas, ¿sabe? Pero no sabemos, entonces hay una especie de paranoia ahí de no saber exactamente cuánto puede durar. Entonces hay que actualizar, hay que comprar otro, hay que reformatear, y eso hace que los costos se disparen, evidentemente. Entonces es un tema contradictorio, que la digitalización, que tanto ayuda a esta supuesta democratización, es un problema también para el patrimonio, porque implica un problema de espacio, de espacio digital, ¿sí? Y un problema presupuestario muy, muy grande. Si al final presupuestariamente es más fácil conservarlo en bodegas climatizadas y tal, que son espacios obviamente y hay que hacer mantenimientos y todo lo que ustedes saben, lo digital es mucho más complejo, y por eso es contradictorio. Entonces, si es que lográsemos el depósito legal, por un lado es bueno porque nos obligaría a todos como Estado a tener una mirada y una obligación de conservar todo y de generar protocolos y normativas, y la verdad. Pero por otro lado, los costos se dispararían y no existe una capacidad técnica para tanto material. Mientras que Pedro Nava se refirió al acceso y difusión de fuentes documentales patrimoniales. Hemos, digamos, para esta charla específica, los documentos de archivo, las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Los documentos de archivo están constituidos en este caso por, bueno, aquí hay una mezcla de todos, porque hay los libros, hay los mapas, hay los manuscritos y hay las gráficas. Los documentos de archivo, entonces, estas como fuentes primarias. Aquí, esta es una pequeña muestra del testamento del hijo de Atahualpa, que reposa en el archivo histórico. Ustedes pueden ahí alcanzar a ver la letra, las líneas de y la escritura encadenada que se estilaba en el siglo XVI. Aquí los dibujos de Joaquín Pinto, que fue extraído de los cantares del pueblo ecuatoriano de Juan Romera. Aquí un mapa de la comuna de Lundici, es manuscrito, y aquí una fotografía. Finalmente, Leonardo Loaiza se expuso sobre el patrimonio documental de la Biblioteca del Ministerio de Cultura y Patrimonio, con énfasis en los bienes arqueológicos, antropológicos, cronológicos y biográficos que alimentan el relato del Museo Nacional del Ecuador. ¿Qué está detrás y que no se lo ve? Y eso ocurre en la cinemateca, como ocurre en la biblioteca y ocurre en cualquier centro documental. ¿Qué está detrás? Lo que está detrás son estos procesos que les he denominado procesos paralelos y continuos. Continuos ojalá fueran siempre, pero hay muchas veces en que nos quedamos detenidos. En este trabajo de equipo, hay un equipo que está con Francisco Trujillo, Carlos Morales, Mauricio Vargas, y liderado por Honorio Lange, que ha permitido esto, la transferencia del soporte analógico a digital. Esa transferencia de analógico a digital nos ha permitido, y es una gran, como novedad para el momento, lo que pudimos hacer en estas, sobre todo en estas partituras, es un convenio con la Universidad del Conservatorio Superior Nacional de Música, que hasta el momento tienen transcritas 117 partituras al programa Finale. Este programa lo que permite es mirar la partitura y además un pulsor pasa dando la entonación del contenido. Este trabajo ha permitido encontrar compositores como Pedro Agustín de Azcúnaga, Luis Humberto Salgado, Segundo Cueva Segui, Arturo Cifuentes, hijo de María Durán, en fin. Y géneros musicales como El Pasillo, Albazo, Tonadas, Yarabí, entre otros géneros musicales esperamos que el próximo mes, una vez que haga la revisión, los profesores del conservatorio ya lo podamos poner a disposición del público. Conmemorar días como el del patrimonio cultural es vital porque nos permite reparar en la importancia de los bienes, de su cuidado y conservación, que más que un proceso técnico es una actitud que se va cultivando a lo largo de la vida, afirma Pedro Navas, porque solo así se valora nuestra memoria familiar social. Se puede comprender, valorar y cuidar lo que construimos en comunidad. De la mañana con 20 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano. La Universidad Nacional de Chimborazo y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural firmaron un convenio de cooperación interinstitucional para fortalecer la investigación y programas académicos. El acto se dio en el marco del evento Preservación de Nuestro Patrimonio, Acción de Todos, desarrollar actividades conjuntas encaminadas al monitoreo de la ciudad del aire en el Centro Histórico de Quito y otros sitios de interés patrimonial en el Distrito Metropolitano. En calidad de director ejecutivo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y Nicolai Samaniego, rector de la Universidad Nacional de Chimborazo, firmaron el convenio de cooperación interinstitucional que permitirá articular acciones conjuntas para potenciar programas académicos y de posgrado, así como proyectos de investigación y salvaguardia del patrimonio cultural con un enfoque especial en la difusión, puesta en valor e investigación de los patrimonios a través de la generación de propuestas concretas que benefician a la ciudadanía de la Zona 3. En su intervención, Joaquín Moscoso, director ejecutivo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, señaló que uno de los temas que se podría trabajar con la universidad es la postulación del tren trasandino como un patrimonio mundial. Asimismo, recordó que a lo largo de 2018 se firmaron convenios como el actual con la Universidad Nacional de Chimborazo, con varios centros académicos, porque en la actualidad, en el marco global de los patrimonios, la investigación y generación de modelos de gestión están cobrando un papel importante y decisivo en el ámbito de la cultura. Nicolai Samaniego, como rector de la Universidad Nacional de Chimborazo, indicó que este convenio no quedará en el papel, sino que es una oportunidad para tomar acciones alrededor del patrimonio cultural de la provincia de Chimborazo. Además, señaló que las actividades a realizar entre las instituciones en los próximos 2 años, tiempo que durará el convenio, serán definidas en planes de trabajo específicos sobre la base de un cronograma de actividades conjuntas que beneficiarán a la comunidad estudiantil y académica de la universidad. Entre los compromisos que adquirirán las partes será la de designar estudiantes para el desarrollo de prácticas preprofesionales con sus respectivos tutores, generar proyectos de investigación, facilitar el uso de laboratorios para análisis y exámenes especiales, desarrollar capacitaciones mutuas y participar en proyectos tanto a nivel nacional como a nivel internacional que tengan relación con los distintos ámbitos del patrimonio cultural. Finalmente, en este evento se exhibió el material audiovisual Actos Vandálicos en el Centro Histórico, producto de educación patrimonial que fue desarrollado por la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Ciencias de la Educación y Tecnologías de la Universidad Nacional de Chimborazo, el mismo que formará parte de un programa de educación patrimonial que tiene como objetivo prevenir acciones vandálicas en los bienes culturales de la ciudad y la provincia. Fuente Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. En la casa. 7:24 a.m. El pasado viernes se desarrolló en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el homenaje al maestro Paco de Lucía a cargo del maestro Hugo Noriega. El Teatro Nacional acogió este evento, que además tuvo la participación del pianista Nelson Maldonado y los guitarreros, en un repertorio que acompañó al público por más de 2 horas. Francisco Sánchez Gómez nació en Algeciras, provincia de Cádiz, España, el 21 de diciembre de 1947. De nombre artístico Paco de Lucía, fue compositor y guitarrista español de flamenco. Hermano menor de la dinastía de los Lucía, junto a Ramón Algeciras y Pepe de Lucía, recibió en combo la educación musical de la mano de su padre. En un ambiente familiar muy cercano al mundo del flamenco, Paco de Lucía tomó contacto con algunas de las principales figuras de este mundo. Fueron sus influencias del niño Ricardo Isabicas. Se dio a conocer en el mundo del flamenco en el Concurso Internacional de Arte de Flamenco de Jerez, año 1962. Considerado una de las principales figuras del flamenco, se le atribuyó la responsabilidad de la reforma que llevó a la escena musical internacional con los nuevos ritmos jazz. Recibió varios galardones, 2 premios Grammy por los álbumes Cositas Buenas y En Vivo, Concierto de España, Premio Nacional de Guitarra de Arte de Flamenco, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Un maestro que sin lugar a dudas dejó un legado histórico para sus seguidores. Bajo estos parámetros, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el maestro Hugo Noriega rindieron un homenaje al guitarrista español Paco de Lucía al cumplirse 5 años de su partida. El Teatro Nacional de esta institución acogió la noche de este viernes, 5 de abril, la presentación del mismo. Un evento que llegó para fortalecer la cultura ecuatoriano-española e iberoamericana. El público disfrutó de un fascinante duelo de guitarras que llenó de emoción y permitió recordar la relación odio-devoción, como lo hacía el maestro Paco de Lucía. Abrió el concierto el prestigioso pianista Nelson Maldonado y los guitarreros, quienes desarrollaron un tributo a los chalchareros en una noche inolvidable. Fue un duelo de guitarras. Hugo Noriega y su septeto duelo de guitarra rindieron este homenaje para los amantes de la música clásica, flamenca, jazz, country, ecuatoriana y latinoamericana. El maestro Hugo Noriega conversa para nuestros micrófonos y nos cuenta de dónde nace la idea de la realización de este concierto. Este homenaje nace justamente de esa devoción, esa exclusividad que yo tengo por la guitarra, siendo artífice Paco Lucía desde mi niñez. Entonces Paco Lucía fue mi ídolo, mi amigo. Aquí en la misma Casa de la Cultura fue quien me invitó para que abriera su concierto en el año 2013, 4 meses antes de su fallecimiento, y eso realmente fue un golpe muy, muy duro para mí, para el público que él tiene aquí en Quito. Un amplio repertorio, variado y con gran calidad artística, presentó el maestro Noriega y con sus músicos acompañantes al público. Bueno, vamos a hacer una retrospectiva del trabajo de Paco Lucía, aunque voy a empezar con el himno nacional del Ecuador, rindiendo un homenaje a nuestro país, siendo el Ecuador el que le rinde este homenaje a Paco Lucía. Va a estar presente el embajador de España, algunos embajadores de otros países. Luego voy a tocar el concierto de Aranjuez, los 3 movimientos, que una obra que Paco Lucía la ejecutó con la orquesta de Badaqués, y yo lo voy a tocar en solo de guitarra, un arreglo que lo hice. Como parte del público y en compañía de su esposo, acudió Carla Grunaer a este evento y nos resalta el profesionalismo y la idea con la que retrata el concierto del maestro Hugo Noriega. Es un evento maravilloso. Me parece a mí que la posibilidad de aportar a nuestra cultura con culturas de otros lugares del mundo es muy buena, y es justamente lo que ha hecho Hugo Noriega, ¿no? Ayudarnos a entender un poco más lo que es el flamenco y la manera como podemos de alguna forma incluirle dentro también de nuestra cultura que vivimos en el día a día. Carla considera que un maestro aprendió de otro gran maestro, como lo fue Paco de Lucía, y el legado que dejó para los músicos. Yo rescataría más bien esta identidad de Hugo Noriega, ¿no? Porque si bien su formación es maravillosa, empezando por el maestro Emilio Lara, que es uno de los mejores guitarristas que hemos tenido en el país, de la misma manera considero que Hugo Noriega supo adaptar a su propio estilo musical sus enseñanzas. Y no se diga de Paco de Lucía, ¿no? Él tuvo la oportunidad de tocar con él también y ha tenido esta gran capacidad de poder poner todos estos elementos positivos, tanto de unos maestros como de otros, dentro de su arte. De esta manera, se desarrolló en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el pasado viernes el homenaje del maestro Hugo Noriega al gran Paco de Lucía. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, al Alex Mora. Siete de la mañana con 29 minutos, 7:29. Recuerde que usted a partir de este instante puede llamar y ser parte de Contacto Ciudadano. Vamos a hacer una pausa y regresamos a continuación. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que muestra en escena las vivencias y las costumbres del Ecuador. Este miércoles 10 de abril estará en escenario el ballet latinoamericano Calpañán, con la presentación de coreografías multicolores de lo más representativo del folclore ecuatoriano, parte de la identidad cultural de nuestro país. En la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. El Código Artieda es una exposición del pintor ecuatoriano Jorge Artieda. Contiene obras sobre simbología espacial, cadencias de la eternidad y odisea en el microcosmos. La muestra permanecerá abierta hasta el 18 de mayo, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 6 y media de la tarde, en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. La entrada es libre. Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Bueno, y a esta hora de la mañana damos la bienvenida a María José Carrera, poeta ecuatoriana y también comunicadora social, quien participa en este gran evento que se desarrolla en Quito y en algunas provincias del país, como es Poesía de Paralelo Cero. Y este domingo estuvieron realizando una lectura de poesía en el Centro Histórico de Quito. Así que, María José, bienvenida. Gracias por compartir con nosotros los detalles. Hola, buenos días, Laurita, y a todos quienes escuchan la radio Casa de la Cultura. Sí, pues efectivamente ya arrancó el Encuentro Internacional de Poesía en Paralelo Cero del 2019 y ya estuvimos dándole la bienvenida a este evento en la ciudad y también celebrando un poco con la gente. Entonces les cuento un poco lo que ha pasado este fin de semana. El 6 de abril, ya el sábado, se llevó a cabo un cóctel de bienvenida que fue para los poetas, para que ellos puedan conocerse y tener un intercambio ya en este 11º Encuentro de Poetas. Intercambiar versos, experiencias, sentimentalidades. Fue un evento muy grato, pero todavía nos faltaban algunos poetas que todavía estaban por llegar desde fuera del país. Pero ya el domingo la poesía se extendió para toda la ciudadanía y se tomó la Plaza Grande. Entonces estuvimos en el corazón del Centro Histórico para homenajear a uno de los grandes de las letras, como fue Jorge Enrique Odón. Y qué mejor forma de honrar su memoria que compartiendo poesía con la gente. Transeúntes y turistas también se reunieron, se detuvieron para ser parte de esta fiesta. Una de ellas fue Camila Marín, de 15 años, que estaba muy contenta de haber participado, y les voy a dejar con un audio de lo que ella nos contó. Claro, porque mi mamá siempre nos incita al arte, y la poesía es una de las formas de arte que más llegan al corazón. ¿Qué tal te ha parecido el encuentro de hoy? Me ha parecido muy interesante, ya que es una reunión de varios poetas. Y que podemos venir. Y les quiero hacer una invitación a la gente para que venga también, para que asista a los eventos. Sí, diría que sería muy interesante que haya más personas interesadas en esto, porque realmente es algo muy importante para crecer y saber más, sobre todo porque la cultura te informa, te hace conocer más cosas, te hace sentir diferente. No sé si es que se escuchó bien. Perfecto, mi estimada sí. María José. No sé si tienes algún detalle más, sino para preguntarte algo. Sí, todavía les cuento un poco. Ah, siga, adelante. Sí. También les quería dejar con un fragmento del poema de Francisco Trejo, que fue un poeta de origen mexicano que ganó el Premio Internacional de Poesía Paralelo Cero y será premiado justamente este año. Entonces les dejo con un audio de él, de su recital ahí en la Plaza de la Independencia. Diurno para Argos. Aquí vienes, Argos, como una sombra parda, a pedir el desayuno y a lamer los dedos de mis pies. Ah, estos pies que han pateado con violencia tantas veces el mundo en sus fragmentos. Y en tu lengua tan breve están todos los perros, igual que todo el amor de un individuo en su boca que besa el cuerpo amado, como dispuesto a tocar también su dolor para transformarlo en una carta abierta al grito y doblarla mil veces hasta reducirla al tamaño de un botón que cierre todas las heridas. Perro melancólico, inocuo, tú renuncias a las leyes humanas porque has de salir más tarde de la sombra del muro para buscar mis manos sin saber que escriben con amor y con odio porque han dado flores. Bueno, eso fue una parte de la poesía que leyó Francisco Trejo. Estuvieron más de 30 poetas ahí. Bueno, yo también me incluyo, también estuve haciendo una lectura. Y bueno, fue un buen momento, un grato momento para invitar a la gente a que participe en el resto de eventos que va a haber esta semana, que terminan hasta el sábado 14, el sábado 13. Entonces, sí, están todos invitados cordialmente a participar. Hoy se va a hacer a partir de las 10 de la mañana una lectura en varios colegios de Quito, en donde compartiremos los poetas nuestras creaciones líricas con las nuevas generaciones, porque seguramente de estos templos del saber germinarán nuevas voces poéticas del país. María José, pues nos alegra muchísimo que hayas podido compartir con nosotros todo lo que ha sucedido en estos días de inicio de Poesía en Paralelo Cero. Estaremos pendientes de esos aportes que nos puedas realizar. Tenemos entendido que tú participarás en Riobamba. Sí, a partir de mañana saldremos ya a provincias. Estaremos en Riobamba, Latacunga, Ibarra, Esmeraldas y entre otras ciudades. Y participaremos igual en teatros, en colegios, haciendo lecturas, compartiendo con la gente parte de nuestro arte y esto que es esta fiesta tan bonita que es la poesía. Entonces igual mañana les mantendré informados, les contaré qué pasa este día en esta jornada que tenemos en los colegios de Quito. Ya les contaremos los detalles. María José, muchísimas gracias. Gracias por ser la reportera número uno del programa Zona Cultura. Muchas gracias a ustedes y los espero mañana igual para contarles más novedades. Tengan un lindo día. Muchas gracias. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Amigos, 7:38 a.m, novedades del tránsito de los ejes viales le compartimos en este momento. Hay un accidente sobre la Diego de Vázquez y Albert Einstein. Debido a esto se encuentra obstaculizado un carril en el sentido sur-norte. Tome precauciones si está en el sector o vías alternas para que no se quede en el tráfico. También hay otro accidente en la avenida Interoceánica y Juan Montalvo. Se encuentra obstaculizado el carril derecho en el sentido Tumbaco-El Arenal. Tenga precaución si está por el sector. Vamos ya con la información, 7:39 a.m. Dentro del espacio seminario binacional Cosco Quito Huaca Yactacuna, la noche del pasado viernes se desarrolló en la Casa de la Cultura una muestra pictórica del maestro plástico Carlos Hurtado del Cusco, Perú. Estas obras son una puesta en valor de la concepción simbólica y el trazado de las ciudades. Los estudios de la Yactacuna o Centros Poblados Andinos han tenido diversas y diferentes interpretaciones, empezando por su denominación como centros administrativos, ceremoniales, sagrados y ciudades, todo según el enfoque parcelario de los estudios de turno. Dichas interpretaciones, provenientes de los enfoques arqueológicos, antropológicos, arquitectónicos, históricos o etnohistóricos, han hecho modelos interpretativos importados de otras latitudes, han arrojado resultados disímiles, lo que ha desdibujado del cabal de la comprensión de las monumentales obras arquitectónicas. El estudio de los procesos culturales que tienen relación con la construcción de centros poblados en distinta escala y nivel territorial demanda enfocar a la cultura como conducta humana. Misma consideración del Cusco como casa y morada de dioses, expresadas en diversos testimonios de los cronistas que permiten deducir que su construcción fue un reflejo de la cosmología andina. Bajo estos parámetros de historia, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y Cosmoproyectos, arquitecto Iván Cortés Gálvez, desarrollaron como parte del Seminario Binacional Cusco-Quito, Huaca-Yactacuna, la exposición pictórica denominada Pumahuachi, un trabajo que nos llega desde el Cusco, Perú, y que por supuesto tiene una significación especial al relacionarla con nuestro país. Es una muestra pictórica del maestro plástico Carlos Hurtado del Cusco, una muestra que permanecerá hasta el próximo 12 de abril y que se complementa con el Seminario Binacional, una concepción simbólica del espacio andino, patrón de los asentamientos de los pueblos sagrados. Acompañó el acto con sus melodías la rondalla municipal del cantón Rumiñahui, un acto donde además se entregó obsequios representativos y reconocimientos al presidente Camilo Restrepo Guzmán, la directora de museos Patricia Noriega y al ministro de Cultura y Patrimonio, escritor Raúl Pérez Torres, por parte del maestro Carlos Hurtado. Desde el lobby de la sala Joaquín Pinto, conversamos con el coordinador ejecutivo del Seminario Binacional Cusco-Quito. El arquitecto Iván Cortés destaca la historia de cómo nace la idea de esta exposición y de resaltar el valor histórico andino de nuestros países. Con Carlos Hurtado, el maestro, nos conocimos hace 38 años. En la ciudad de Cusco, en esa época yo trabajaba como narrador deportivo y fui a cubrir una Caminos del Inca. Conocimos parte de la restauración que se estaba efectuando en ese entonces, como la Catedral del Cusco y la Iglesia de la Compañía, que es al frente. Entonces compartimos unos momentos porque fuimos a conocer la famosa campana María Angola. Entonces nos hicimos amigos y un pacto que con los años, conforme fuera pasando la vida, haríamos el rescate de los valores, de la puesta en valor de todo lo que tenía que ver antes de la colonia. El expositor de esta muestra, el maestro peruano oriundo del Cusco, Carlos Hurtado Gálvez, considera como fundamental el aspecto de los arraigos ancestrales presentados en esta muestra. Pienso que es una brillante oportunidad no solamente para mostrar el trabajo del cusqueño, de un peruano, sino de acercarnos a los pueblos hoy en día, y yo traigo una exposición denominada Pumahuasi, que significa la casa del puma. Este nombre es su generis porque la ciudad del Cusco tiene en sus arraigos ancestrales una ciudad en forma de puma a nivel arquitectónico que hoy en día está en un proceso de puesta en valor, y creo de que es importante acercarnos a los pueblos hermanos a nivel de Latinoamérica. Claro. Un camino de los pueblos, un significado con un concepto e idea especial, nos relata el maestro sobre lo que es uno de sus cuadros. Esta obra intitula El Capañán, que es un camino que fue construido todavía en el periodo Inca, que unía los cuatro suyos desde el sur de Chile hasta Colombia, obviamente en Ecuador también. Entonces es un camino que aparentemente es una portada que nos da la posibilidad en la dualidad de caminar a través de los tiempos y lo que hemos logrado realmente los pueblos originarios. La directora de Museos de la Casa de la Cultura, Patricia Noriega, inauguró esta muestra en representación del presidente Camilo Restrepo Guzmán. En sus palabras, destacó la historia de la misma y brindó un agradecimiento a los expositores. En su universo creativo plasma esa vieja ciudad de Cusco, atravesada por simbología y secretos de los Andes. Ahí están los ríos, el Alpamama, el principio y el fin del cosmos, el ordenador tiempo, el sol, la luna, las huacas, las apachitas y seques. El observador se tropieza con las transfiguraciones oníricas, míticas y espirituales de un mundo mágico. Agradezco a Patricio Cortés por haber considerado a esta casa como el espacio ideal para montar la muestra, agradezco a Carlos por permitirnos conocer su obra y aprender de ella y con ella. El ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, recibió un reconocimiento por parte del maestro Carlos Hurtado. En el mismo agradeció la visita y amistad que mantiene con el pueblo peruano. Un agradecimiento fraterno al maestro Carlos Hurtado Gálvez por los caminos del silencio. Creo que todos hemos caminado, transitado por esos caminos. Un saludo fraterno al embajador Vicente Rojas. Desde hace mucho tiempo nos conocemos, nos vemos a los 10 años. Siempre hemos estado entre Quito y Lima, entre Ecuador y Perú. Creo que tenemos una alianza del corazón que viene desde hace mucho tiempo. Finalmente, el señor embajador de la República de Perú en Ecuador resaltó como el concepto de lo que somos como países, retratando de esta forma a nuestras culturas. Hermanos, amigos, querido Raúl, a la señora Patricia Noriega, estuve pensando al escuchar lo que nos señalaba el maestro Hurtado, lo que nos decía el ministro Raúl y la señora Patricia, y estas expresiones las asocié directamente al título mismo de este encuentro entre el Perú a través de estas dos grandes ciudades, que son Quito y el Cusco. Entonces me decía yo, pero además de lo que acabamos de escuchar, de ver el título de este encuentro entre el Perú y el Ecuador, pensaba en todo lo que estamos aquí alrededor de esta sala, de estos cuadros. Yo creo que esta es la mejor expresión de lo que somos nosotros. De esta forma se desarrolló la previa del Seminario Binacional Cusco-Quito, Huacta-Yaitacuna, con la muestra pictórica del maestro Carlos Hurtado. Usted podrá visitarla hasta el próximo 12 de abril en los museos de la Casa de la Cultura. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana y 47 minutos, vamos a cambiar de tema para hablar sobre las artes escénicas que se generan aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y para eso le invitamos a que participe de la función titiritesca, la miel de Pascua de la abuela Chabela, presentada por la Fundación Títere Fue. En esta ocasión nos traen una obra divertida, llena de sorpresas, que no se la puede perder. Venga junto a los más pequeños de la casa y diviértase con esta increíble función. La miel de Pascua de la abuela Chabela contará la vida de una abuelita que por su edad se ha vuelto muy querida y admirada en su barrio. Chabela, la abuela, cada año espera con ansias la llegada de la Pascua. Yolanda Navas forma parte de la Fundación Títere Fue y en esta ocasión nos contará más datos de esta obra. La miel de Pascua de la abuela Chabela es una divertida obra de títeres que habla de las vicisitudes que tiene que pasar una abuela, que es muy particular, precisamente en los días de Pascua. Ella es famosísima en todo el barrio y en todo el pueblo porque hace la mejor miel para los pristiños, pero algo pasó y su miel desapareció. Esta divertida obra nos plasmará cómo la abuela Chabela hace hasta lo imposible por recuperar su rica miel, inmergiéndose en un mundo de fantasía. La obra será representada por medio de los conocidos títeres. Escuchemos a Yolanda Navas, quien nos cuenta más de estos. En escena están 8 títeres. 8 títeres en escena, está la abuela, están sus nietas, están los duendes, está la reina de Perpimplán y un montón de sorpresas más. Venga y disfrute de esta obra este próximo 6, 7, 13 y 14 de abril. Adquiere ya tus entradas, $6 general y $4 diferenciada. Yolanda Navas nos hace la cordial invitación para formar parte de este encuentro titiritero. Invitamos a todo el público que nos acompaña al Teatro del Gallo, que es el Teatro de los Títeres aquí en Quito. Les esperamos con una divertida obra, La Miel de Pascua de la Abuela Chabela. Es una obra dirigida a todo público y casi siempre nos acompañan abuelas y abuelitos solos que se encuentran con los nietos aquí en el teatro. Entonces, tenemos siempre en repertorio espectáculos para toda la familia. Vengan a divertirse estos dos fines de semana con las aventuras de la Abuela Chabela. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. Vamos a seguir con la información. Aquí en la institución siempre hay mucho por compartir, por supuesto. Es la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde todas las culturas se reúnen, todas las artes. Esta es una institución de puertas abiertas, en fin. El primer encuentro humanista se llevó a cabo en esta institución con la presencia de varios invitados nacionales e internacionales. Este encuentro busca generar ideas para un mundo mejor. El jueves pasado 4 de abril se llevó a cabo el primer encuentro internacional de pensamiento humanista, Una mirada alternativa de vida. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Escuela de Biodanza Puembo Quito invitaron a participar del primer encuentro internacional de pensamiento humanista, Una mirada alternativa de vida, en el que estuvieron presentes varios teóricos, pensadores, creadores y seguidores del humanismo, con el objetivo de generar espacios de diálogo y reflexión entre las diferentes corrientes humanistas. Con este objetivo, se avanzaría en esta urgente tarea de reconciliación y búsqueda del bienestar personal, que redunde en un mejoramiento de las relaciones intra e interpersonales. El encuentro estuvo matizado con la participación de diferentes corrientes y propuestas como biodanza, biología del conocimiento, Gestalt, cosmovisión andina, psicología junguiana, psicología positiva, neurociencias, biomagnetismo, entre otros. También participaron un equipo selecto de profesionales para los talleres y vivencias de cada una de las propuestas invitadas, quienes realizaron intervenciones y dinámicas para dar a conocer las diferentes alternativas de aplicación de dichas corrientes de pensamiento humanista. Del mismo modo, hubo actividades especializadas para profesionales, docentes, psicólogos, artistas y afines con herramientas novedosas de pedagogía, psicología, terapia y manejo de grupos. En los encuentros teóricos, los panelistas expusieron temas sobre psicología, salud y educación, con el fin de abrir espacios de reflexión, análisis, pensamiento crítico y discusión de temas de la sociedad. Este encuentro tuvo auspicios de instituciones a nivel de educación superior, la Escuela Matrística de Chile, Universidad San Francisco de Quito, Hantun Yachay Huasi de Colta, Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y Centro Confucio. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana reportó Miguel Arellano. En Quito. Vamos ya con la información de la capital del Ecuador. Centros culturales, museos, galerías, espacios independientes tienen mucho por ofrecer. Y nosotros le contamos en este momento, cuando ya son las 7 de la mañana y 53 minutos. La Casa de la Música presenta Pasillo Jazz, un extraordinario recital que contará con la participación de la talentosa cantante ecuatoriana María Tejada, junto a los destacados músicos Donald Regnier y Horacio Valdivieso en guitarras. El recital Pasillo Jazz contará con la cantante María Tejada y con los músicos Donald Reiner y Horacio Valdivieso. María Tejada, cantante quiteña con más de 20 años de trayectoria artística, ha dedicado buena parte de su camino a explorar la música popular ecuatoriana, buscando encontrarla con otros géneros musicales que ha formado parte de su bagaje sonoro. Escuchemos palabras de María Tejada. Mamá es una persona y toda su familia son personas muy musicales. Nunca hicieron carrera en la música, pero le pones a cantar a mi mamá y entiende todo sin saber una sola nota. Y yo de ella realmente me impregné desde muy pequeña el gusto por cantar. Tuve la oportunidad de vivir de mi arte 10 años en Francia. y conocí a Donald, que fue un compañero muy importante para yo desarrollarme como cantante y como artista. Él me acolita en todo esto y es un compañero de vida y musical que yo agradezco a la vida haberlo encontrado. Y al final le dije, bueno, sería interesante hacer algo sobre la música de donde yo vengo. Anima es. Desde 2008, cuatro discos han salido a la luz alrededor de la temática de fusión: Al cantar tus flores, Nocturnal, Canciones de bruma y Puentes, que será lanzado a finales de abril de este año. Todos estos discos han sido producidos por Donald Reiner, guitarrista y compositor francés, cuya disquera ADL Records ha ofrecido a nuestro país una amplia variedad de discos alrededor del nuevo folclore. Pero se preguntarán, ¿por qué combinar el pasillo y el jazz? El jazz es un punto de encuentro entre Tejada y Reiner, ambos graduados del Conservatorio Regional de Metz, Francia, y es sin duda una influencia mayor en los trabajos de fusión de estos artistas, junto a Horacio Valdivieso, prometedor guitarrista ecuatoriano, que se ha ofrecido un sinnúmero de conciertos bajo esta temática. El recital recoge parte de este largo camino de encuentros y exploraciones, seleccionando como referente al género más abrazado en el país, el pasillo, que concilia y abarca varias generaciones de ecuatorianos. El jazz, género musical nacido en los Estados Unidos, ha atravesado múltiples fronteras y en esta ocasión cumple el rol de enriquecer los acordes de estas melodías tradicionales, de aportar nuevos colores y matices. Este evento se desarrollará en la Casa de la Música en la Sala de Recitales y Conferencias, ubicada en la calle Valderrama y Avenida Mariana de Jesús. Este evento se presentará el 11 de abril a las 7 y media de la noche. El valor es de $8 y las entradas estarán a la venta a partir de las 6 y media del mismo día. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Los labios que no besan son pétalos muertos, son himnos. Gracias, Andrés, por ese reporte. Sin duda la música nos permite hacer varias fusiones y las posibilidades son infinitas. Ahí tiene la oportunidad usted para poder observar, escuchar y sentir el pasillo jazz que nos va a presentar María Tejada. No se olvide, será este jueves en la Casa de la Música. Hay más información por compartir, Laura. Así es, vamos a cambiar de tema y este sábado 6 de abril el municipio de Quito tuvo previsto llevar a cabo el Festival de Bailoterapia en Centro Deportivo Metropolitano Iñaquito. La razón, celebrar con la ciudadanía el Día del Deporte. La Organización de Naciones Unidas reconoce el rol desempeñado históricamente por el deporte como una actividad importante en todas las sociedades, ya sea en forma de competiciones deportivas, de actividades físicas o de juegos. Estas actividades se relacionan con esta organización ya que constituyen en derechos humanos que deben ser respetados y aplicados en todo el mundo. El derecho al acceso y a la participación en los deportes se ha reconocido en numerosas convenciones internacionales. Partiendo de esta premisa es que la Municipalidad de Quito ha elaborado este festival, que es parte del programa Ciudad Activa Deportiva, con la presentación de cerca de 300 participantes de los diferentes puntos de bailoterapia del Distrito Metropolitano de Quito, mayores de 18 años y un equipo de 6 instructores. La Organización de Naciones Unidas declaró al 6 de abril como el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz en conmemoración de los primeros Juegos Olímpicos de la Era Moderna en Atenas, Grecia, y se lo celebra desde el 2013 usando el deporte como una herramienta para crear conciencia para el desarrollo y la paz en el mundo. La UNESCO en 1978 reconoció el deporte y la educación física como un derecho fundamental para todo el mundo. A pesar de todo, al día de hoy este derecho es todavía ignorado y no se respeta. Música. en el mundo. El Art París llega a su 12ª edición y esta vez resalta el arte de Latinoamérica. Varios artistas del mundo y del continente fueron invitados a formar parte de este evento. El arte moderno y contemporáneo toma el Gran Palais de París, donde más de 150 artistas representarán a sus países en la última edición de la Feria de Arte Art París, considerada una de las más representativas del mundo. La feria busca mostrar diferentes expresiones de arte moderno y contemporáneo, para lo que este año abre sus puertas especialmente al mundo artístico latinoamericano y con mayor peso de figuras femeninas. Interesa hacer una exploración de esta región, comentó el comisario general del Art París, Guillaume Pierce. Los pabellones del Grand Palais, emblemático palacio de techo acristalado ubicado en la céntrica avenida de los Campos Elíseos, estarán decorados el 4 al 7 de abril con lo mejor del arte de países como México, Colombia, Argentina y Brasil. Uno de los trabajos que más se robó las miradas del público parisino durante esta primera jornada de exhibiciones fue el realizado por la artista mexicana Betsabé Romero. Las bicicletas son herramientas que están ligadas a los pensamientos ecologistas, dijo Romero, cuya obra consiste en un automóvil dorado cubierto por un manto de color marrón y rodeado de bicicletas doradas que ya ha bautizado como Requiem para el automóvil de Contaminant. La artista denuncia en esta representación, la primera que verán los asistentes a la feria a las puertas del palacio, el consumo global moderno y los excesos humanos. El arte es una herramienta para mirar y contar, para hacer preguntas, para hacer reflexión. Es así como el fotógrafo argentino Marcelo Brodsky define su obra, El fuego de las ideas, que estarán expuestas en esta 21ª edición de la feria. La resistencia es la vida, es oponer a lo que oprime y pensar en una sociedad más justa, señaló Brodsky, que considera este mensaje de su obra. A París destacó también entre esta edición el trabajo de otros artistas, como el grafitero colombiano Stingfish, el venezolano Manuel Mérida y la peruana Carolina Basso. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana reportó Miguel Arellano.